Y acá teníamos una sección que se llama, llenando todo, teníamos una sección que se llama El mundo se va a acabar, que lo decíamos en joda, pero bueno, se va perdiendo, ya se va poniendo trágico. Así que vamos a ocuparnos un poquito del tema Amazonia. Leo una noticia, luego, a ver, de la agencia ANSA, que es una agencia de noticias italiana, bueno, su corresponsalía en Brasil, dice una noticia del día de hoy. Estamos en vivo, volvimos al vivo, 24 de agosto. También pueden arder las exportaciones, dice. Un boicot o mayores exigencias pueden dañar las exportaciones en Brasil. Y dice, la crisis internacional provocada por los fuegos forestales en el Amazonas se encamina a afectar el comercio exterior brasileño y también dificultar los acuerdos comerciales del país sudamericano y de la región. Los principales productos de la lista de exportación brasileña que en el extranjero están asociados con el riesgo de deforestación, como la soja y la carne, se venden principalmente a China y otros países asiáticos que no han alzado la voz ante estos incendios. No obstante, advierte el periódico O Globo, con la economía globalizada muchos consumidores y empresas requieren certificaciones de la cadena de suministro cuando compran. Bueno, acá es una visión económica, ¿no?, de este desastre, dentro de todas las caras que tiene este problema, y para eso lo convocamos al columnista de esta sección que es El Mundo Se Va a Acabar, Manuel Grande, doctor en biología. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Manu, ¿qué nos puedes decir desde tu lugar de biólogo? Y, digamos, es un poco la situación que se está dando es como bastante trágica, digamos, ¿no? Ya desde, digamos, en general varios países de Sudamérica vienen deforestando a tasas infames desde hace muchísimo tiempo. El líder siempre fue Brasil, después venimos nosotros, o sea, eso hay que también dejarlo ahí. Ajá, Argentina, digamos, está... Argentina es el segundo país que más ha deforestado en los últimos 20, 30 años. Después viene Paraguay, o sea, somos todos... espérate, que tengo un animal... ¿cómo es que se llama la perra? La Sofi. La Sofi. Ahí tengo una pelea de perros y gatos. Entonces, esto viene de una problemática vieja, ¿no? De transformar los ambientes naturales a ambientes productivos. Por distintos motivos, por presión de grupos nacionales, ¿no? De gente que vive en los países, después de presiones del exterior también, esa deforestación medio que se consiguió ir frenando un poco en los primeros gobierno de Lula y también de Dilma, aunque el de Dilma empezó a deforestar un poco más. Pero ahí es como que se le dio lugar, por un lado, a la gente que vive en esa zona, que dependen del bosque, ¿no? O sea, no los grandes productores y terratenientes, sino los pequeños campesinos y granjeros que viven por esa zona, tienen su poco ganado, digamos, deforestan superficies chiquititas para plantar, pero su impacto no va más allá, ¿no? El problema es cuando este avance se da a escalas mayores. Eso se incentivó muchísimo. En Argentina es patente con el tema de la soja, por ejemplo, y en Brasil también. En la parte sur, sobre todo la cuenca del Amazonas, que es un poquito más seca, una de las principales motores de deforestación ha sido el tema de instalar cultivos de soja y ganadería extensiva, un poco lo que pasa acá también en el Chaco. Y lo que estamos viendo ahora es como un resurgido de lo peor de la historia reciente, digamos, ¿no? Uh-huh. Los gobiernos estos que hemos tenido progresistas, si queremos, en Brasil, Argentina y demás, tienen una doble pata, ¿no? Porque por un lado apuestan mucho al desarrollismo, porque necesitan plata para distribuir entre todos esos sectores postergados sociales. Pero también, por otro lado, intentan tener, llegar a compromisos con esto que te contaba, ¿no? Estos pobladores que también son gente humilde, los pueblos originarios. Entonces se da una situación como de conflicto, pero en general sí que se consiguió, tanto en Brasil como en Argentina, frenar bastante la deforestación. Uh-huh. ¿No? Casi se creó la famosa ley de bosques, que si bien no se aplica como nos gustaría, no tengo que cerrar la puerta acá que metí la fauna. Bueno, dale. Tres segundos. Estamos hablando con Manuel Grande, doctor en biología, en la sección El mundo se va a acabar. Por lo menos el Amazonas está amenazado. Dale. Manu, estamos. Ahí estamos. Encerrada la Sofi, dale. Encerrada la Sofi, sí. No sé si lo desarré con el gato, creo. Pero bueno. Entonces, un poco la situación es esa. En este marco, en la llegada de gobiernos como el de Bolsonaro, que es una persona que claramente ya demostró que tiene un desprecio absoluto por los derechos de los indígenas, por los, digamos, los derechos ambientales en general de la humanidad, está en clara alineación con Trump y su negación del cambio climático, digamos, y no ayuda, ¿no?, a controlar estas cuestiones. Entonces, lo que está viendo ahora es básicamente un reverdecer de las políticas destructoras de antaño, ¿no? Uh-huh. El impacto es comunal. Capaz que no sea tan, si lo mirás, digamos, en perspectiva, se está perdiendo mucho, pero se está perdiendo a lo mejor en un año lo que antes se perdía en dos. O ajá, sea, lo que quiero decir es que sí que se estaba perdiendo bosque antes, ¿no? Manu, bueno, y esto que se dice que es un pulmón del planeta, esto ¿qué tiene de científico esto? Y que el Amazonas está, es un... eso. Sí, está medio debatido. O sea, en general, sí que hasta ahora el Amazonas fijaba más CO2 que el que libera. Digamos, ¿fijaba, ¿no?, más carbono? Más que carbono. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, y eso quiere decir que nosotros estamos liberando muchísimo carbono de los combustibles fósiles, las industrias y qué sé yo, que son carbonos que vienen del petróleo, de las cuestiones que estamos quemando, y la Amazonía absorbe parte de ese carbón extra que estamos liberando nosotros, ¿no? Sí. Entonces, la destrucción de esos bosques, por un lado, reduce la captación, pero además lo que estuve leyendo es que los suelos de la zona amazónica son suelos que ya son muy ricos en carbono. Entonces habría como un efecto doble, porque no solo el bosque deja de absorber carbono, sino que además el suelo liberaría mucho más carbono. Entonces el efecto sería como multiplicativo, ¿no? No sé si se entiende. Sí, o sea, no sería como un pulmón, sino que sería algo más tenemos problema con la perra. No, el gato es un provocador. O sea, no cumpliría ese rol tan marcado de pulmón del planeta. Exactamente. O sea, es algo, digamos, que de hecho ya los científicos dicen que la situación actual, el Amazonas está funcionando más como un... está como una situación de equilibrio prácticamente. Donde ya la captación de CO2... prácticamente está balanceada con la producción de CO2 en los suelos que ya están libres de bosque. Está bien. Pero lo que sería... lo que sería un desastre, ponerle que no se esté afectando eso porque, digamos, no cumplía el rol de pulmón, pero, por ejemplo, en la biodiversidad, eso es una catástrofe lo que está absolutamente ocurriendo. Absolutamente. O sea, la Amazonía es uno de los lugares más diversos del planeta, ¿no? Eso está, digamos, sabido desde hace muchísimo tiempo, o sea, qué sé yo, se habla de que hay 16.000 especies de plantas, de árboles, digamos, hay de las especies de aves del mundo, debe haber 20% de las especies están en Brasil, a lo mejor un 10% están en el Amazonas, muchas tienen rangos de distribución muy chiquititas, están muy especializados a situaciones muy particulares, y si vos destruís esa región, digamos, son especies que no tienen escapatoria, digamos, ¿no? Están condenadas a la, a la extinción. Uh-huh. Entonces, desde ese lado es un, el impacto es terrible. Por otro lado, la, digamos, también hay una destrucción desde el punto de vista social, porque hay extensiones enormes de la Amazonía que son el lugar de sustento de pueblos originarios que viven en esa zona, y que con esta destrucción de su medio, digamos, están viendo totalmente limitada cualquier posibilidad de supervivencia, ¿no? Uh-huh. O sea, básicamente se está fabricando más pobres, una cosa parecida a lo que pasó acá en el Chaco, ¿no? En todo el bosque chaqueño. Uh-huh. Los procesos de deforestación, sí, generaron muchos beneficios para los grandes productores sojeros, digamos, que fueron copando la tierra, pero los puesteros y los pobladores locales, uh-huh, que estaban viviendo en esa zona, se tuvieron que ir. Uh-huh. Y son los que engrosan los cinturones de miseria de las grandes ciudades acá, ¿no? Bien. Bueno, Manu, te queríamos hacer este, pedir este análisis urgente, porque bueno, no podíamos desaprovechar esta oportunidad. Lo que sí, la próxima, en un par de semanas, venís acá al estudio y desarrollamos, porque vemos que esto tiene aristas sociales, económicas, sí, políticas, sí, sí. Biológicas, obviamente. Así que sí, sí. Vemos cómo evoluciona y venís acá al estudio para desarrollar estos temas. Gracias. Vale, genial. Nos fuimos hablando del cambio climático y volvemos hablando del cambio global. Total. Un abrazo, Manu. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Nina, vamos a escuchar el tema de Nico Rainone, que justo, mira, se llama Tristeza sobre tanta belleza.